Estos son los principales titulares del boletín informativo del 16 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. La Fiscalía de Corea del Sur enviará una segunda citación al presidente Yoon Suk-yeol por haber declarado la ley marcial. El líder del gobierno interino de Siria promete crear una sociedad inclusiva. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, soldados rusos avanzan hacia Pokrovsk, este de Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. En Corea del Sur, un medio de comunicación informa que la Fiscalía se dispone a citar una vez más al presidente Yoon Suk-yeol por su declaración de la ley marcial. Un equipo de investigadores de la Fiscalía indicó que había enviado una citación el domingo por la mañana a Yoon y que éste no la había acatado. Se desconoce la razón. La agencia de noticias Yonhap informó que la Fiscalía planeaba enviar una segunda citación el lunes para interrogarlo bajo sospecha de insurrección interna y abuso de poder. El jueves, el presidente se dirigió a la nación para justificar la declaración de la ley marcial el 3 de diciembre. Sostuvo que haría frente a cualquier juicio político o investigación. Según Yonhap, si Yoon desacata la segunda citación, la Fiscalía podría intentar arrestarlo. La agencia señala que bajo el derecho penal, los fiscales pueden conseguir una orden de arresto si hay motivos razonables para creer que un sospechoso ha cometido un delito y se niega a acatar la orden de presentarse sin una razón válida. El sábado, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una moción de destitución contra el presidente Yoon. El Tribunal Constitucional decidirá en 180 días si esta es procedente. El órgano planea sostener una reunión el lunes para decidir un calendario. El líder del grupo que encabeza el gobierno interino de Siria ha subrayado su intención de construir una sociedad inclusiva en la que participe la minoría étnica kurda. El domingo se cumplió una semana desde la caída del régimen del expresidente Bashar al-Assad. Abu Mohammed al-Golani, líder del grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, también conocido por sus siglas HTS, dijo en redes sociales que todos los sirios convivirán y que cada uno de ellos ejercerá sus derechos conforme a la ley. Agregó que el pueblo kurdo ya no será tratado injustamente. HTS ha sido designado como una organización terrorista por la ONU y otros. Las declaraciones de al-Golani aparentemente tienen el objetivo de demostrar una postura conciliadora ante la comunidad internacional. El sábado, diplomáticos de países árabes, además de Turquía y los Estados Unidos, entre otros, se reunieron para discutir la situación en Siria. Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que los participantes acordaron solicitar al nuevo gobierno de Siria que respete los derechos de las minorías. Ese mismo día, al-Golani subrayó que Siria no tiene intenciones de enfrentarse a Israel. Dijo a los medios de comunicación de Oriente Próximo que las prioridades son la reconstrucción y la estabilidad y no involucrarse en conflictos que conduzcan a una mayor destrucción. Mientras tanto, las fuerzas israelíes han continuado sus ataques aéreos en Siria. Según afirman, sus acciones tienen como objetivo evitar que los arsenales del régimen de al-Assad caigan en manos de terroristas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que hasta el domingo se habían registrado 75 ataques aéreos. Según dio a conocer el Ministerio de Defensa del Reino Unido, soldados rusos están avanzando hacia Pokrovsk, un centro logístico de gran importancia en el este de Ucrania. Las fuerzas rusas y las ucranianas continúan enzarzadas en encarnizados combates por la estratégica ciudad en la provincia de Donetsk. Al parecer, los rusos están tratando de ocupar posiciones ventajosas antes de la investidura del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, el mes próximo. El futuro mandatario estadounidense ha indicado que desea conseguir una pronta solución a los combates a través de negociaciones. La cartera de defensa británica informó en una red social el domingo que las fuerzas rusas se hallan a unos 3 kilómetros de la periferia sur de Pokrovsk y que Rusia probablemente continúe ganando terreno hacia esa ciudad. Pokrovsk, un núcleo logístico que permite al ejército ucraniano suministrar efectivos y pertrechos al frente, está unida mediante una importante carretera con Dnipro, una de las principales ciudades industriales de Ucrania. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ministro de Defensa de Japón, Nakatani Gen, informó al gobernador de Okinawa, Tamaki Deni, sobre el inicio de la reubicación de infantes de marina estadounidenses desde la prefectura sudoccidental a Guam, territorio perteneciente a los Estados Unidos. Nakatani se reunió el domingo con Tamaki en la oficina prefectural. La Infantería de Marina estadounidense informó el sábado que había empezado el traslado de un contingente de apoyo logístico integrado por aproximadamente 100 miembros. El titular de defensa dijo al gobernador okinawense que el primer grupo de infantes de marina se reubicará este y el próximo año como parte de un acuerdo firmado entre el gobierno de Japón y el de los Estados Unidos en 2006. El objetivo del pacto es reducir la carga que representa para Okinawa albergar bases militares estadounidenses. El plan actual consiste en reubicar a más de 4.000 infantes de marina y sus familias a Guam. La transferencia forma parte de un plan para trasladar aproximadamente 9.000 miembros de la Infantería de Marina de Okinawa a Guam y al estado estadounidense de Hawái. Nakatani opinó que el programa de reubicación reviste gran importancia y que Japón lo llevará a cabo con la cooperación de los Estados Unidos. El gobernador Tamaki, por su parte, indicó que se necesita explicar y poner en marcha de manera estable un claro plan para completar la reubicación. Pidió a Nakatani que inste a la parte estadounidense a transferir a Guam y a otros lugares todas las actividades de entrenamiento que realizan los infantes de marina en Okinawa. La policía de Japón sospecha que la persona que apuñaló a dos jóvenes en un restaurante de comida rápida en la prefectura de Fukuoka, suroeste del país, pudo haber perpetrado el ataque de forma indiscriminada. El sábado por la noche, un hombre atacó a dos estudiantes de secundaria básica en una sucursal de McDonald's en la ciudad de Kitakyushu. Una joven de 15 años, Nakashima Saya, murió. La otra víctima, un chico de 15 años, está consciente. El hombre, que sigue prófugo, tendría aproximadamente 40 años y medía 1,70 de estatura. Los investigadores señalaron que, según declaraciones del chico, el atacante era un completo desconocido. Agregaron que no robó nada. La policía señaló que la joven murió desangrada tras ser apuñalada en el abdomen. No presentaba señales de heridas que indicaran que había intentado defenderse, lo que hace pensar que todo sucedió en un lapso de tiempo muy corto. La Junta de Educación de la ciudad de Kitakyushu ha decidido mantener cerrada el lunes la escuela a la que asistían las víctimas y solicitó a la policía que intensifique las patrullas y otras medidas de seguridad. Antes de concluir nuevamente nuestros principales titulares, la Fiscalía de Corea del Sur enviará una segunda citación al presidente Yoon Suk-yeol por haber declarado la ley marcial. El líder del gobierno interino de Siria promete crear una sociedad inclusiva. Y según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, soldados rusos avanzan hacia Pokrovsk, este de Ucrania. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.